Dada sasa nimechoka. Kuku membeleza, membeleza mieo. Naona sasa bora nijipumzishe. Ikiwa nitaendelea. Kuku membeleza, membeleza dadao. Naona yatanipata makubwa. Dada sasa nimechoka. Bembeleza, bembeleza mieo. Naona sasa bora nijipumzishe. Ikiwa nitaendelea. Kuku bembeleza, bembeleza dadao. Naona yatanipata makubwa. Sasa nimechoka. Kuku bembeleza, bembeleza mieo. Naona sasa bora nijipumzishe. Ikiwa nitaendelea. Kuku bembeleza, bembeleza dadao. Naona yatanipata makubwa. Nikisema sitaki, sitaki. Fanya hivi siwezi, siwezi dadao. Naona sasa bora nipumzike. Nikisema sitaki, sitaki. Fanya hivi siwezi, siwezi dadao. Naona sasa bora nipumzike. Sitaki, sitaki. Fanya hivi siwezi, siwezi dadao. Naona sasa bora nipumzike. Nikisema sitaki, sitaki. Fanya hivi siwezi, siwezi dadao. Naona sasa bora nipumzike. Sitaki, sitaki. Fanya hivi siwezi, siwezi dadao. Naona sasa bora nipumzike. Nikisema sitaki, sitaki. Fanya hivi siwezi, siwezi dadao. Naona sasa bora nipumzike.